quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Cuando tu voz se desate de la lengua y tu color se dibuje proyectado, oh mi amor, no me dejes, no te estrelles, no te estrelles en mi pecho, no, no me pegues. Toma mi cable, ya no me hables. Busca una conexión, conexión, conexión, oh, oh, oh. Un camino dentro de vos, un camino fuera de vos, conexión, conexión. Conexión, oh, oh, oh, oh, yeah. Cuando no quede vida por mirar y te enteres de tu imagen proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me dejes, no te estrelles en mi lecho, no. No me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión, hey, hey, conexión. Un baúl, un destino, una explosión. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un sentido, sensación. Seguimos aquí en La Molienda, y estaba imagen proyectada de Don Cornelio y La Zona, esta banda que lideró Palo Pandolfo antes de formar Los Visitantes. Y ahora Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestra poeta invitada, Matilde Méndez, que nos va a leer algunos de sus, en adelanto exclusivo, algunos de los poemas que van a formar parte de este libro que va a publicar Ediciones en Danza, y ese libro que se va a editar con traducción al quechua en Bolivia próximamente también, donde hay uno de sus poemas. ¿Qué vas a leer, Matilde? Bueno, le voy a leer uno o dos que son cortitos y después el poema que ganó el premio. Bueno. ¿Te parece? Sí, no, y podés leer más también, yo creo que bueno, empecemos prestos. Ancestral, la sequía arrasó con todo. ¿Cuántas tormentas harán falta para sanar los callos de los talones después de caminar años en tierra y piedra? Me secaron los tábanos, me mordí la lengua para calmar la sed, me chupé los dedos, no alcanzó. Pedregal, tierra salada, arena, lo que queda, te lo doy envuelto en pañuelos de colores. Abrílos de a poco, de espaldas para no confundir viento con temporal. Y es que estoy tan agotada de mendigar, quereme, rasposa, no me traiciones. Este puñadito te doy, tómalo, guárdalo bien, no lo malgastes, que estoy tan seca y no sé hasta cuándo. Trata de no olvidar la percepción del viento, el viento trata, porque es la manera que tenemos de aferrarnos a lo que nos deja, a lo que se desmorona, a lo que se irá algún día. Este aire caliente y respirable, tus narices llenas de polvo, las pestañas duras, los trigales muertos, el relieve de tus huesos, trata de recordar todos los nombres de lo que ya no es. Tu aliento pastoso guarda unos instantes y retené la marca de la piedra en tu mano antes de arrojarla al pedrerío. Durante meses lo vimos rondar su amenaza desde la altura, agitar apenas las alas, quedarse inmóvil, mirando fijo como nosotros el mismo punto. Dejó caer como un aviso de a una las plumas negras enceradas para que las encontráramos a nuestros pies en las mañanas. Sentimos el acecho, lo vimos venir con mal agüero, no hicimos nada. Cuando quiso, arrancó con su piquito de entre las grietas el brote que habíamos puesto bajo el amparo de las piedras. Porque después del desborde siempre queda el lodazal. Fabricamos como castores con ramas, barro y saliva un dique de contención tan eficaz que el agua no volvió a pasar. Ahora hacemos excursiones al lecho del río para ver las ruinas y entender cómo era eso que estamos esperando. Invocamos para no olvidar al olor del pasto recién cortado, la humedad en los pies al caminar sobre la tierra amanecida, masticando palitos como si fueran tallos verdes carnosos. Nos tiramos boca arriba para ver algo en movimiento, algo que avance en dirección constante hacia adelante, algo que después de un rato no podamos ver, ni asir, ni recordar. La forma efímera de lo imprevisible, esa nube, carro, caballo, cascada, como las palabras que nos decimos para reírnos, para mojarnos los oídos y la boca con gusto a tallos verdes, livianas en la mezcla, sin trascendencia como las notas de una fuga pisándose los talones. Desenrollamos la alfombra dejándonos caer por la pendiente, para sacarnos las capas como un niño envuelto. Se nos ocurrió también sembrar peces, quizá traigan el agua, pobres peces, nadar en tierra. ¿Cómo pudimos pensar algo semejante? El brillo de las escamas como broches de lentejuelas pegados al polvo. El sol nos ciega, no distinguimos si siguen vivos, si esperan algo, si tienen algo para decir. Este se llama I Ching. Fuego y fuego en la casa, en lo demás, tierra y abismo, como adentro, afuera, como arriba, abajo. El hombre noble golpeará el caldero para anunciar la muerte de la mujer. Los amigos vendrán a traer consuelo, pero el anciano celebrará, la vieja mujer se ha ido. Cuida de qué te nutres, La boca abierta del hexagrama, expectante y disponible, es el trueno al pie de la montaña. Busca el alimento, para los otros tu alimento, debajo de las piedras, con los ojos ávidos del tigre, allí, donde el sol no da la humedad, cría insectos, hormigas, pequeños lagartos. En el entretejido de ramas quebradizas del caldén seco, en sus raíces, un brote sin remordimientos hallarás para calmar la comisura de tu boca. Cuida también lo que dices, cómo lo dices, escoge. Tus palabras pulidas como rocas por las que pasa el agua deberán ser. En la boca abierta, no solo lo bueno puede entrar o salir. El conocimiento del peligro, buena fortuna trae. Alguien debe cruzar la gran corriente. Y el último. Soñamos que nos movíamos. Las manos agrietadas, empujábamos la piedra, abriendo surcos, acarreando arena, el sol golpeándonos la nuca. Soñamos que llovía después. Nos quedábamos ahí, sentados en el polvo, sintiendo el agua escurrirse, extasiados viendo crecer el barro entre los dedos. Tocamos la tierra gomosa, como si fuera oro, porque era oro. Reímos a pesar de la sed quemando nuestras gargantas. Por eso, siempre que podemos, con los ojos abiertos o cerrados, nos dejamos ir con los pies sobre la piedra para que la quietud no entumezca también nuestros recuerdos. Y ahora, ¿quieren les leo este es el que ganó el premio, que se llama Magia Telúrica, es un poema más largo, es el que cierra el poemario. Y que se va a publicar en Bolivia, ¿no? Y que se va a publicar también. Bolivia va a ser traducido al quechua, eso quechua, va a cerrar. Qué bueno. Eso va a cerrar. Es un poema gualicho. Con magia y artificios poblaremos este desierto. Habrá que ir de excursión tras los rastros del agua, aguzar el olfato, la vista, el oído. Donde haya animales, allí hay que ir. Donde haya árboles, allí hay que ir. Sentiremos la huella del viento según el pasto se quiebre y con la oreja pegada al suelo el peso del ganado. Por cada cardo que cortemos para calmar la sed, le pintaremos a otro flores de cartón y las pincharemos en sus agujas por gratitud. El adivinador predijo, el resplandor te impide ver, con claridad el resplandor, fuego es, se quemó todo. Ardemos, vino a decirme el adivinador, cuando la lluvia ni siquiera se olía. Ardemos bajo la danza del pájaro agorero. Teníamos poco para ofrecerle, una nación chiquita de tierra ajada, un ideal de dimensiones en proporción a nuestros cuerpos, qué triste. Le dimos polvo a los peces, boqueando quedaron. No sabíamos qué ofrecerle a nuestra propia tierra. El hacedor de lluvia rió. Lo semejante produce lo semejante y lo contrario. Entonces, escupimos la tierra para que el cielo quisiera imitarnos. No funcionó. Hasta que nos raspó la garganta, cantamos, cielito, cielito, hace caer la lluvia, desde vos a nosotros, desde vos a nosotros. Hasta secarnos, cantamos, no funcionó. Durante la espera, pongamos a las viejas a llorar en vasijas, lágrimas de niños, de mutilados, a los malqueridos salgamos a buscar. Llamemos al curandero para que sane nuestros lunares, envolviéndonos los dedos en pañuelos de seda. Para invocar, cantá el arrullo, no pares, acaricia mi nariz, hace real que yo me venga. Cuando llores, abrí tu cuerpo, las manos extendidas, las palmas hacia arriba, las piernas abiertas, el mentón en alto, la mirada, ostentá el poder como un conjuro. Démosle frutos al álamo, pero ¿cuál es el fruto del álamo? ¿Colgarán higos o nueces? ¿Qué importa? Le voy a tejer durante la espera, tapitas de plástico de colores penderán del álamo tan seco que no podemos recordar cuál es su fruto. Hagamos como en Sicilia, cuando el santo no les da agua, el agua que piden, los campesinos lo insultan y arrojan al sol para que sienta por sí mismo el sufrimiento de la tierra. Subamos a lo alto del bosque sagrado, imitemos al trueno golpeando con un martillo sobre el caldero. Los relámpagos de las teas encendidas soltarán chispas, con ramitas mojadas esparzamos el agua a los cuatro vientos. Mandemos a las muchachas solas y desnudas durante la noche fuera del poblado para que arrojen agua sobre la tierra. Choquemos nuestras espaldas hasta que la sangre que fluya caiga sobre la tierra. Hay que desenterrar el cadáver de un disidente y tirarlo a la laguna más cercana. Hay que danzar alrededor de una vasija con agua, buscar las palabras precisas, lavar a los muertos, clamar al cielo, invocar. Matilde Méndez y el poema que ganó este concurso binacional, que se editará prontamente en Bolivia con traducción al quechua. Y ahora otra canción de Don Cornelio y la Zona, en este caso, La Primera Línea. Amor. Seguimos aquí, en la molienda. Y a quien tenemos aquí, que le voy a pedir que lea un par de poemas más, es Matilde Méndez, autora del Color de la Nieve, este libro que sacó para niños, que sacó Adrián Hidalgo, con hermosas ilustraciones de María Elina, que se consigue en cualquier librería, y que va a sacar próximamente un libro que se llama Hacedora de Lluvia. Hacedora de Lluvia, por Ediciones en Danza. Entonces, escuchemos un par de poemas más de Matilde, que seguramente estaremos anunciando cuando presente su libro. Estos son poemas nuevos, son lo más reciente que estoy escribiendo. Bueno, ahí. Intentamos definir las fronteras de pasto, fijarlas de algún modo como si fuera posible contener el desborde natural de lo que crece. Mientras tanto pisamos lo impreciso, sobrepasamos la contención necesaria establecida como norma o como pudor. Nos asomamos al otro lado para encontrar respuesta y retener el olor húmedo del pasto crudo verde del otro, de ese verde que aliviana las retinas y los pensamientos. Nos paramos sobre la sombra que proyectan nuestros cuerpos para asir lo que se escurre al movimiento de la luz, mirándonos las manos para ver la línea que dé cuenta del momento exacto en que comenzamos a dejarnos. En el borde impreciso donde el intercambio se produce, nos quedamos varados en puntas de pie, inclinados un poco hacia adelante, en equilibrio dudoso, por no traspasar el lugar del otro. Sin caridad, tomamos lo que nos basta y dejamos lo que nos sobra, como un pulmón se oxigena en lo más delgado de su límite. Los álamos en hilera nos dicen de la organización eficaz del terreno, el espesor de su ramaje, la proyección de la sombra creada en el invierno para el sopor del estío. Bajo los árboles pensamos en los caminos frescos de pedregullo y tierra que se abren generosos dispersándose entre los pastos. Antes de llegar la presentimos, ignorantes por su fijeza. Los álamos enmarcan la casa para que de lejos no parezca un barco flotando en el campo a la deriva. Un bosque siempre es un lugar oscuro y sin embargo, entre el ramaje espeso pueden colarse aros de luz intermitente. Recuesto el peso de mi cuerpo en mi mano que se apoya sobre el colchón de hojas, pequeñas ramas y tierra húmeda que se forma al pie de los árboles. Que me toque la luz, que me rocen las manchas blancas del día como lunares móviles. Una mariposa a la deriva viene cruzando en zigzag, se fija sobre el arbusto de lavandas, abre y cierra sus alas dando una señal de vida. Lo demás permanece quieto, iluminado apenas por la luz de mayo. ¿Cómo será el día en que te digas no puedo recordar el sonido de los pasos sobre el pasto cubierto de ramas y de hojas? Un pájaro escarba la tierra a saltos cortos, luego se aleja volando hasta hacer una mancha en el aire sobre el cielo. Mientras dure la luz, hay que retener lo más que se pueda en la memoria para no avanzar a tientas los días cortos del invierno. Bueno, y el último. Algo nuevo nace cada vez que entre el escombro se cuela un poco de luz, al menos algo nuevo podría emerger de la resaca fresca. Habrá que adelantarse para no temer al estado de sorpresa, preparar los cuidados, que surja el latido diminuto, pausar el rencor y las miserias. Hoy vi a los niños dormir en paz como animales domésticos. Matilde Méndez, autora de esta estupenda poesía que se va a convertir pronto en un libro, además con este adelanto de poemas inéditos que formarán seguramente parte de otro trabajo. Muchas gracias por haber venido aquí a La Molienda. Gracias a ustedes, la verdad estoy muy contenta de haber participado. Bueno, fue acá, ustedes saben que pueden escuchar nuestros programas en nuestro blog www.la-mediomolienda.blogspot.com.ar y nos despedimos, les mandamos un saludo a nuestro operador, a Juan, a nuestra productora Lucila, y nos vamos con una canción bastante poética de Pablo Pandolfo y Don Cornelio y La Zona. Me refiero a Una señal en el agua, y será hasta el próximo sábado aquí en La Molienda.